7 en punto en la FM Plus. Juli, Karol G no deja de ser noticia y ahora lanza colección de ropa. Pues lanzó una colaboración con la marca italiana Diesel. Ustedes saben que esto es una marca que ofrece no solo, digamos que un producto, sino varios productos. Ellos tienen vestido, jeans, gafas, perfumes. Y en esta ocasión tuvo la oportunidad de hacer una colaboración que está basada en su último álbum Trópico, que da colores muy naranjas y muy al estilo de este último álbum. Fue, digamos que concebida de la mano del director creativo de Diesel, Glenn Martins, como una celebración de la música y la creatividad de nuestra artista. Está inspirada en todos los gráficos y la portada que incluyeron para hacer todo este tema de Tropicoqueta. Entonces, muy chévere por Karol G, porque sigue consolidándose no solo como una gran artista, sino también una mujer versátil que puede meterse en varios espacios. Recordemos que ella incluso después de varios, digamos que meses, presentó su botella de tequila de 200 copas, mostrando que la vieja también es muy empresaria. O sea, la Karol G la está sacando del estadio, y no solo con sus estadios llenos, sino también a través de la moda, como lo vimos también en el Victoria's Secret representando la mujer colombiana. Y estuve acá en el Centro de la Felicidad en la 81 con 11, ¿sí? Y hay una exposición de arquitectura de grandes obras, y dentro de esas posiciones están las oficinas de Karol G. Increíble. Wow. Tremendas oficinas que tiene. O sea, ¿en la Felicidad? Sí. En el centro. En el centro hay una exposición de grandes obras arquitectónicas actuales. Ajá. Y me quedé sorprendido. Y las oficinas de Karol G, tremendas oficinas, bellísimas de la recepción, llenas de corazones, todo rosado, una sala de juntas increíble, ¿no? Algo muy poderoso. Dan ganas de trabajar ahí. Creo que en el mismo edificio están las oficinas de Karol G y las de J Balvin. Ah, qué chévere. Wow. Sí, creo que en ese edificio. Miren esto, si quieren comprar las prendas de colección de la colaboración de Karol G, las pueden encontrar. Ya están disponibles en el sitio web de Diesel en Colombia y van desde los 400 mil pesos hasta los 5 millones de pesos. Una prenda de 5 millones. ¿Pero qué prenda después? No, a ver. Este vestido es la prenda más costosa. Un vestido naranja, como muy sesgado el cuerpo, pero muy sencillito, muy básico el vestido. 5 millones de pesos, loco. No. O sea, chévere que sea para apoyar a Karol G, su la moda y la cosa, pero un besito así, 5 millones de pesos, como que no. No. ¿No le meto 5 millones de pesos a ese vestido? Jamás, ni no le meto ni 500. Divina. Es que está muy basiquito. Sí, pero estoy viendo también camiseta que lleva la frase latina forever, chaqueta de jean. Shorts, a gorra de béisbol, gafas de sol naranja. Al parecer ese es el color base De Tropicoqueta, ¿verdad? Recuerden que ella salió en el video musical de Tropicoqueta vestida muy de naranja, muy como hawaiana. Sí. Y los colores que, digamos que predominaban dentro del video era el naranja. Ya, vestido, traje de baño también. También vestido de baño, gafas, bolso, mejor dicho, hicieron una colaboración completa con muchas prendas. Y apartándonos, Juli, el Tropicoqueta, ¿el naranja se está usando? Pues se está usando más el marrón. Pero es el marrón y vino tinto, ¿no? Sí. Estoy actual ahí, sí. Absolutamente. Por eso te viniste así de marrón. De marrón, sí. Sí, claro. Mi ruanita, mi ruana boyacense. Pues yo creo que el naranja no está de moda ahora, pero pues es el color que representa en ese momento a la Karol G. Y yo creo que si ella lo luce, pues la gente también lo luce. Okay. Y el naranja siempre va bien. O sea, siento que es un cono. Pues aquí en Bogotá no, pero si uno va a la costa y es esa idea del Caribe que quiere mostrar, pues siempre va a estar bien el naranja. Oiga, veo también en redes sociales se habla de nuestro amigo Bad Bunny. El Bad Bunny y de Lionel Messi. Y ¿qué? Básicamente porque los vieron juntos. Los vieron juntos, sí. Sí, lo vieron juntos, pero no se sabe que si van a hacer una película o una casa. Sí, hay muchas especulaciones en un set de grabación. Teorías que están haciendo una colaboración con una reconocida marca global de ropa deportiva y hablan de Adidas, básicamente porque los dos tenían ropa de Adidas. Otros dicen lo de Juli, ¿será de pronto algo, una película, una serie? Otros dicen, ¿será por el lado musical? Pero dicen Lionel Messi de pronto haciendo una incursión en la parte musical. O tendrá que ver de pronto con algo del Mundial. Vea, sí, viene el mundial. ¿Cuándo es el mundial? El próximo año. ¿2026? El próximo año, sí, Estados Unidos, Canadá y México. O del show del medio tiempo de la... ¿De halftime? Sí, que está el más cercano en febrero. Pero es que Messi no canta ni baila. No, o sea. Pero es Messi. Bueno, pero Bad Bunny tampoco ni canta ni baila. Ah. Oiga, 7:06 en la FM Plus. En la música. Viva la vida. 7:10 en la FM Plus. Bueno, y abrimos el baúl de los recuerdos de Halloween, invitando a nuestros oyentes a enviarnos notas de voz. Sabemos que todos tenemos un disfraz inolvidable, ese que nos hizo sentir invencible, como Alejo nos comentaba, su disfraz de astronauta, muy feliz y contento con su disfraz. Envíanos un audio por WhatsApp para que nos hables cuál fue tu disfraz más memorable, ese primer disfraz. Queremos escuchar historias. El WhatsApp de la FM Plus es 322-947-0770. Ya Juli nos habló de la seguidilla, la saga de disfraces de princesa que hacen parte también. Laura con su disfraz inolvidable también. De oso. De oso, de oso de peluche. Sí. Ustedes, recuerden, abrimos el baúl de los recuerdos de Halloween. ¿El de Julio cuál fue? Semáforo. Qué maravilla. De semáforo hongo. A hongo, hongo, de hongo a semáforo. Yeah. Vea usted, pues, sí. Yo comentaba que siempre era el de vaquero. Y vaquero, y seguía con el vaquero. Y en esa época no estaba personaje, sí, no estaba. Tía recursiva, ¿no? Bueno. Qué belleza. Pues un chalequito lo tenía. Sí, el chalequito, sí. Y le pintaban a uno la patilla y el bigote. Hace poquito escuché una super idea para estas fiestas de Halloween. ¿Cuál? Y es, dije, disfraces de situaciones. Entonces uno se disfraza de yo bañándome. Yo yendo a comprar al mercado, entonces con el carrito de mercado y pues la ropa que usa para ir al mercado. Yo yendo al dentista, entonces los brackets y la cosa, o sea, situaciones que uno puede como aprovechar para recrear, exacta es la palabra. Yo me acuerdo uno, Capi, que cuando estaba de jurado de Popstar por allá en el año 2001, lo recuerdo, claro. Estaba muy popular, entonces en la calle todo el mundo me hablaba, me regañaban, las mamás me decían que yo era un hijo de madre. Las escarchas y todo, sí, las escarchas, sí, porque yo era el jurado malo. Por favor. Yo era el jurado malo. Entonces el día de Halloween fui feliz, me puse la máscara de Scream. Sí. Una batola como musulmana, guantes, o sea, nadie podía saber que era yo, la verdad. Y yo era feliz caminando por la calle, jodiendo a la gente, haciéndole muecas, y ¿quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Y yo seguía. Pero esa día, o sea, yo contaba que teníamos ese día el festival, una fiesta de Halloween con orishas, que fue un despelote, o sea, fue un desorden increíble, no podía entrar la gente, el sonido, no sé qué pasó, bueno, fue todo mal. Entonces yo me ponía mi disfraz de Scream, que nadie sabía que era yo, y me iba entre el público a oír, ¿no? Entonces, sí. Entonces ya había dos, ¿qué tal esta fiesta? Y yo, sí, y me volví al camerino, no, la gente está emberracadísima, hermano, esto se nos va a salir de las manos, vaya a ver otra vez, y otra vez me iba pues allá afuera, a la entrada, uy, no, allá afuera hay un problema, el berraco, pues, caminando por la 15:85, yo feliz con mi disfraz que nadie me reconocía, porque realmente cuando uno pues está tan popular a veces es complicado, ¿no? Y ahí sí. Está, no sé qué, ya. Pero ese disfraz fue fabuloso, la verdad, me escondí ahí delicioso. Oigan, cuando uno habla de algo, definitivamente el celular lo escucha. Ahorita que estamos hablando de moda y caro y esto, mire que estoy viendo una noticia de que Balenciaga sacó prendas rotas para la venta y son carísimas. Caras, claro. O sea, una chaqueta rota cuesta $950 y es de lo más baratico. Y aparte se agotó en 24 horas. Se agotó. Pero de pronto horas. Para que la usen de Halloween. Pero, y eso te iba a preguntar, ¿te compras esa chaqueta? Para nada. De $950. Rota. Pero rota que cae un diluvio y te mojas todo. Es que una cosa es rota y otra cosa es rota. Ah, bueno. Ya lo saben, entonces, llega Halloween. ¿Recuerdas ese disfraz que marcó tu infancia? Ese primer disfraz, el más creativo, el que nunca olvidarás. Cuéntanos tu historia en una nota de voz de WhatsApp. Recuerdo 322-947-0770. La FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. 715. está el Backstage con Julio Correal. Julio Correal. La FM Plus. 7:19 minutos. Bueno, Julio llega con Ruana. Con Ruana de Boyacá, mi querido Capi. Qué rica la Ruana. Además, sabe, había perdido sí, yo. Sí, qué bueno. Claro, esta es una Ruana muy bonita, muy fina, que nos regalaron allá en el Festival Internacional de la Cultura Campesina. Hermosa. Organizado por la Gobernación de Boyacá. Y mira, qué bonito. Ayer eran cuatro grupos que se estaban presentando. Y dentro de eso estaba, por ejemplo, NASA y Istua, con quienes estuvimos acá. Entrevistando claro. Acá. Muy buen show, una puesta en escena increíble, coreografías, escenografía. La verdad que los muchachos muy queridos, además se emocionaron mucho ver allá. Yo, muchachos, ¡ay, Julio! No estuvimos. Sí, claro. Sí, estuvimos, lo vimos. Increíble. Velo de Osa también, que es una... Qué buen grupo una, también. Una sí, claro. Increíble. Los amigos. En el nombre le hacen homenaje nada menos que a don Jorge Velosa. Sí. Y estando en Boyacá. Una buena propuesta, sí. Pues claro. Y cuando terminaban las presentaciones, subía a la Secretaría de Cultura, muy querida, y le regalaba una ruana a cada músico. Y a mí, muy querido, me hicieron un homenaje por los festivales que he estado, por Rock al Parque, Estéreo Bienes, Conde Paraíso, bueno. Sí, por muy queridos, muy queridos, me subieron allá a la tarima y me regalaron la ruana, que está bellísima. Los Amigos Invisibles se fueron felices con la ruana. No, está divina. Además, la ruana. Una calidad increíble, sí. Pura lana natural, fabulosa. Pero lo bonito fue, yo llevaba a Los Amigos Invisibles, ese recorrido de Bogotá a Tunja con Los Amigos Invisibles en el carro. Fabuloso, me presentaron el nuevo disco, por ejemplo, Julito, vamos a poner canciones del nuevo disco, que tiene una canción, por ejemplo, de Nicola Di Bari, cantando, que se llama Espera, cantada por Julio Briceño, que lo hace muy bien, además, una versión increíble, tiene otra que se llama La Sugar Mami, tiene otra que se llama Internal Love, en fin. Seis canciones me presentaron ahí en el carro, buenísimas. Además, siguieron pues poniendo la música de ellos. Mira, oye, esta canción, chamo, mira la nueva que traje, no sé dónde. Yo, con mi chazana ahí, tan, mandándole a Juan por Dios, mira, tan. Pero, por ejemplo, Julio Briceño me decía, yo, porque son unos verracos, uno vive en Miami, otro vive en Guadalajara, otro vive en el DF, y entonces volaron a Bogotá a hacer Tunja. Ellos tienen esa particularidad, que no les molesta montarse en un avión y arrancar. Tan divino. Entonces, por ejemplo, salían de anoche de Tunja, salían hoy para Italia. Ah, bueno. A grabar el video de la canción de Nicola Di Bari. Qué chévere. Entonces yo le decía, pero Julio, ¿y ustedes no se cansan? Me dijo, coño, chamo, ¿cómo vamos a cansar, vale? Por ahí vio un artículo de Noel Gallagher que decía, estoy aburrido de las bandas jóvenes que llegan a quejarse a los festivales. Uy, vengo de 15 horas de avión. Uy, no, estoy agotado, destrozado. Decía Noel, ¿cuántas bandas no hay en el mundo que quisieran andar montado en un avión para arriba y para abajo? Ojalá buscando un show, buscando festivales. Y no, ahora estas bandas nuevas quejándose por cualquier cosa. Noel Gallagher, que lo dijo, decía, hasta ahora voy en la mitad de mi tour mundial. Todavía me queda otra mitad más intensa todavía. Entonces, y ellos, el grupo Amigos Invisibles, pues tiene esa característica, que viajan para donde sea, como les digo, hoy salían para Italia a grabar el video de la canción de Nicola Di Bari. La presentación estuvo increíble, la gente de Boyacá fabulosa, era en el estadio de Tunja, que por cierto, muy bonito. Tremendo estadio, el de Tunja, la verdad, fabuloso, una producción increíble, y es un festival que dura un mes, va del 2 de octubre al 2 de noviembre, y tiene artes plásticas, cinematografía, circo, danza, música, teatro, en fin, la verdad, felicitaciones a la Gobernación de Boyacá, porque se hacen un tremendo festival. Un festival que dura un mes, no es un cumpleaños de la ciudad. No, dura un mes el festival. Qué chévere. Este año el país invitado era México. Sí. Y la verdad, pues, todas las actividades que tiene durante un mes, es un festival patrocinado por la Gobernación de Boyacá, que me parece muy bien que inviertan dinero en la cultura. Claro. Además, Tunja, que es una ciudad universitaria, tiene como 15 universidades. Entonces, era gratuito, además, el festival. No, la gente la pasó increíble. ¿Cuánta gente, más o menos? Había como 15,000 personas. Tremendo. Tremendo. Y estaba haciendo frío. Tunja hace bueno, frío. Bueno, uno de los lugares en la plaza, sí, no. ¿Cómo es? En la plaza, la esquina de la pulmonía. La esquina de la pulmonía, ¿cómo es? Sí. Pero es que es muy guarro. Ah, muy guarro. Sí. Y a mí me encanta Boyacá porque mi tesis de grado de ingeniería civil. Recordemos que es ingeniero. La hice en Tópaga. Porque era caracterización y obtención de parámetros geomecánicos para el diseño de túneles. Fabuloso, ¿no? Increíble. Y en Tópaga, en las minas de carbón, ahí hicimos todos los estudios que se hacían. Entonces, con Boyacá tengo el gran sentimiento. Y a ese festival he llevado a Draco Rosa, a Manu Chao, a Calle 13, la verdad se fajan de... Tremendas instituciones de la música. Los Amigos Invisibles que siempre están moviéndose fuertemente, lo que comenta Julio, canción, una versión de Nicola de Bari, recuerdo que a principios de año hablamos con ellos, porque estaban lanzando una nueva versión de Wiki Wiki con Jonás de Plastilina Mosh. Sí, señor. Y también una nueva cantante venezolana que es conocida como Mari la Carajita. Que imita voces. Exactamente. Sí, tal. Y ahora estaban lanzando Sugar Daddy, que es la nueva canción de ellos, y viene Sugar Mami también. Ah, bueno. Sí, no, está buenísimo, el álbum está... Ellos son muy buenos. Son increíbles. Este año tuvieron show todos los fines de semana, 52 shows tuvieron. ¿Y en Bogotá no? En Bogotá pasaron por acá, pero fue cancelado el show por permisos y no pudieron hacerlo. Ay, no. Pero ellos les encanta Colombia. Entonces, claro. Ellos estuvieron ya en Barranquilla, en Joden Paraíso Caribe, en Joden Paraíso Girardot. A mí me parece que es una banda fabulosa. Y la piensa muy bien, porque no son unas bandas que cobran así como, ay, no, y ahora yo valgo tanto. Ellos dicen, no, brother, si vas a cobrar más caro, pues los tiquetes van a ser más caros y menos gente va a poder entrar a tu show. Hay que cobrar un precio módico que la gente pueda acceder. Entonces, muy queridos ellos. Y así venden muchos. Sí, también, ¿no? Claro. No es lo mismo como uno carísimo. No, como te digo, tres veces otro. El otro día que hablamos estaban en Dublín, en Irlanda, fueron a Berlín, Roma. Este año han estado por todos lados, Canadá, México. Y como te digo, ahora siguen a Italia a grabar este video de la canción Espera de Nicola Di Bari. Bueno, los Amigos Invisibles que se pusieron de ruana este gran festival en Tunja. Muy queridos. Continúa de ruana Julio. Bella. Es la historia de hoy en nuestro backstage en la FM Plus 726. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Con la FM Plus. FM Plus. 7:34 continuamos con nuestro ranking. 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades. Bogotá es la sede de la celebración global de la ONU en este 2025, y hoy estamos presentando las 5 Plus, canciones del rock y el pop en español que hablan de canciones. Ya presentamos la número 5, donde encontramos a nada menos que desde México a Alex Syntek con De Noche en la Ciudad, número 4, Ciudad Pacífico. Y antes de escuchar la número 4, reiteramos nuestro tema para nuestros oyentes. ¿Cuál fue tu disfraz más memorable? ¿Recuerdas ese disfraz que marcó tu infancia? No olviden que pueden enviar nota de voz al WhatsApp 322-947-0770. Oyentes de la FM Plus. Plus número 3. Número 3. En el número 3, ¿recuerdan esta canción? ¿No? ¿Vicentico? Se despierta la ciudad. Aquí está Vicentico. Esta es una canción de su época solista. Una canción lanzada en el 2002, su exitoso debut como solista. Y Vicentico recuerda sus primeros pasos en la música. Aquí está. La verdad que desde muy chico me gusta la música. O sea, en casa había un piano, mi mamá tocaba el piano. Y siempre que tengo recuerdo estaba jugando con... Uno de los juegos era golpear el piano. Y siempre estuve tocando. Aprendí lo mínimo como para poder hacer canciones. Y mi mamá sí tocaba y todo, pero yo escuchaba mucha música. Bueno, esta es una canción que logró también un alcance global luego de que fue incluido en el videojuego FIFA 2004. Número 3 para Vicentico con Se Despierta la Ciudad. 7:40 y ya con nosotros el clásico Herrera. Buen día, clásico, ¿cómo vamos? Afortunada, bien, compañeros, ¿cómo amanecieron hoy, muchachos? ¿Cómo están? Hoy hablando de disfraces, pero muy bien. Laura la pasó muy bien, por lo que veo, en la fiesta de Halloween en cassette. Sí, claro. Sí, feliz. Y allá, ¿cómo estuvo la fiesta, clásico querido? Vea, ahí. Cuente. Felicidad. Capi les tiene en su WhatsApp, algunas fotitos que tenemos ahí muy lindos, como Groove estuvo ahí con su banda espectacular, esos muchachos, Julius, ahí está Annie, ahí está Steven, los muchachos. Oiga, de aquí, qué bien. De FM Plus, miren, que a, segundos. Miren a Groove. Aquí hermoso. Pueden ver a aquí muy pueden lindo. Ver a Gru, el clásico Herrera. Chévere. Sí, a ver, pero ahí está todo el grupo con sus Minions también al lado. Les fue muy bien, ¿no? Sí, quedamos de segundos, pero bien, disfrutamos, que es lo más importante, pasamos una tarde muy bacana. Y ya que estamos hablando del tema del día, Capi, me hicieron ustedes recordar, resulta que mi papá, pues, ya no está con nosotros, está, trascendió el hombre, está en otra galaxia, pero definitivamente nos dejó cosas muy bacanas. Mi papá era pintor, era artista. Sí. Y el hombre, pues, no solamente pintaba sus cuadros, sus Quijotes, sus paisajes, sus bodegones, sino que el hombre con la pintura, cuando estaba en la paleta, cogía la paleta y llegaba un 31 de octubre y nos pintaba a todos de payaso, hermano. Salíamos todos pintados de payaso, mi hermano, somos tres hombres, y de una salíamos a pedir dulces, ir a recorrer calles y calles y calles, hermano, y fue algo inolvidable. Cositas que lo van marcando a uno de una manera impresionante, muchachos. Sin lugar a dudas. Un oyente nos envía, no envía voz, nota de voz, sino que envía una fotografía de dos aguacates. Sí, su disfraz es de aguacate partido por la mitad. Y dice: ¿quién dijo que la barriga no servía para nada? La pepa es la barriga. Qué tierna ciudad. Ese disfraz me parece muy lindo. Está bueno, está bueno. Disfraces inolvidables, no lo olviden. 322-947-0770. Nota de voz, escuchamos. Buenos días, la FM Plus. Yo me acuerdo que mi primer disfraz fue de mini ratoncita cuando chiquita. Bueno. De las de Lauri, pura ratoncita, pura... Sí, gatita, princesa capibara. O mini. 322-947-0770. Ese es el WhatsApp de la FM Plus. ¿Cuál fue tu disfraz más memorable? Queremos escuchar también tu historia. Ah, bueno, Claudia Jaramillo, nuestra gran amiga de la FM. Hermosa ella. vea, nos ha compartido en la FM Plus, cada vez que se monta a un taxi y encuentra ahí la FM Plus, hay video de por medio y lo reporta. Aquí tenemos precisamente uno de los taxistas que lleva siempre la FM Plus. Mira, aquí me encontré un oyente tuyo de la FM Plus. Mira, ahí, bueno, el Capi. Por favor, me saludan a... ¿Cómo se llama usted? Javier Perdomo. Don Javier Perdomo. Me lo saludan, por favor. Oyente de la FM Plus. Javier Perdomo, saludo desde la FM Plus. Y hay otro oyente, otro taxista lleva... Sí, claro, aquí está. ¿Puedes creer que vienen escuchando? Mire, la FM Plus, porque me lo... ¿Cómo se llama el señor? Wilson Niño. ¿Don Wilson? ¿Wilson qué? Niño. ¿Y este qué carro es? Un taxi de placas Gatonion Whisky 263. Bueno, mi Capi, ahí ya te envié todas las placas para que me lo saludes cuando pueda. No sé si estás de turno. No sé quién está en el país. Sí, placas con nos whisky. Nos vemos mañana en RCN. Chao. Nos vemos, claro que sí. Bueno, Javier y Wilson, gracias por llevar la FM Plus en sus taxis. 744, ¿listo para recordar, mi querido clásico, para mirar al pasado? Totalmente listos en este viaje, muchachos. Arrancamos en esta nave Enterprise. Arrancamos. Ahora, en Viva la Vida, las efemérides del día. Nació en 1952 Bernard Edwards. Este man es el bajista miembro del grupo Chic. Sí. Edwards creó éxitos que marcaron la época, sobre todo la época del disco, hermano. Cuando nuestro Julio Correal utilizaba los pantalones botacampana y esas camisas espectaculares de chaliz con unos cuellos que llegaban casi hasta el hombro, definitivamente. Canciones como Left Freak. Y en 1996 el hombre como que se enfermó. El hombre estaba en un concierto, pero no quiso cancelar la presentación, y luego del concierto fue a su cuarto a descansar y posteriormente allí lo encontraron sin vida. Murió en su ley este man. Sí, claro que sí. Bernard Edwards murió el 18 de abril de 1996, como nos dice el clásico, luego de un concierto en Japón. 1956, Tony Bowers. Este es bajista, uno de los miembros fundadores de la banda Simple Red. Participó en los primeros tres álbumes de estudio, sí señor, de este grupo. Este está cumpliendo 73 abriles. Atención los fanáticos de YouTube, porque está cumpliendo 64 años, nada menos y nada más que Larry Mullen. Qué bueno recordar ese gran álbum como fue de Joshua Tree, espectacular. Fue número uno en el Reino Unido, en todo el mundo. YouTube es uno de los artistas, bandas más vendedoras del planeta entero, Capi, con un estimado de 150 a 172 millones de discos vendidos en todo el mundo. 64 años está cumpliendo entonces el señor Larry Mullen, Capi. Bueno, sí, 64 años, el hombre de la batería de YouTube, que recordemos. ¡Hola! Lo operaron, tuvo una operación de espalda que hizo que en algunas fechas de la residencia de YouTube en Las Vegas no estuviera presente. 64 años de este miembro fundador de la legendaria banda irlandesa, clásico. Qué nota canción. 1970, Roger Stevens, guitarrista y miembro fundador de la banda Black Melon. Oiga, qué gentío que cumple con Black Melon, hermano. Son como 35, hermano. Qué cosa impresionante. Famoso por su gran éxito, No Rain, con 55 años, Capi. Qué bien. Otra gran canción. Y recordamos, obviamente, a Shannon Hoon, ¿no? Claro que sí. Y nos vamos a algo un poquito más movidito, por supuesto, algo más movidito. Hoy vamos a recordar a esta bandota Ace of Base, porque Lynne Bergreen está cumpliendo añitos hoy, 55 años. Hay que recordar que en el 93 fueron exitosos con All That She Wants, que escuchamos de fondo, y número uno en Estados Unidos en el 94 con The Sign. Este grupo, así sencillito como lo ven, ha vendido más de 32 millones de álbumes en todo el mundo. 55 años. Este dato lo sacamos de hace 3 años. Le ponemos 30, o sea, 32. 32 millones más o menos, Capi. Claro que sí. Bueno, el cuarteto Ace of Base, formado en Gotemburgo. Y aquí están, obviamente, en estos recuerdos del clásico. Por último, vamos a recordar de 1998 a Cher, que hizo historia, una historia bellísima, estrenando el puesto número uno en la lista, 5 sencillos más vendidos con esta canción sota, Believe. Esto convirtió a Cher en la primera artista femenina en tener un sencillo y más longeva. Claro que sí. A su edad de 52 añitos, la canción fue número uno en 23 países, Capi. ¿Qué le parece? Espectacular. Siempre Cher dando de qué hablar. Bueno, y si ustedes quieren que escuchemos algo, ¿qué tal si nos vamos metiendo en este viernes de Halloween con alguito de Ace of Base? ¿Les parece? Claro que sí, clásico. Escuchemos entonces All That She Wants. It's not a day. She's a hunter.